ilusión, o tal vez tu corazón te hable a cada instante. Nada pasa porque sí. Tienes magia para mí, tú sabes, no estés.